Y quiero que hablemos de este tema que le puse el título. Tal vez es muy largo, pero la palabra griega de donde viene es bien corta. Y yo le puse el tema: el que se pone en lugar de Cristo o se hace pasar por Cristo. Todas esas dos frases tienen el significado de la palabra griega que en griego es anti. Anti. En griego es anti, y al traducirlo a nuestro idioma español significa estar en lugar de. Significa, ¿cómo se lo explico? Es como que usted mira que está esta silla aquí y también está esta otra aquí. Esta silla no le está haciendo nada a esta. Pero en idioma griego, esta silla, digámoslo así, es el anti de esta silla. Alguien puede sentarse aquí o puede sentarse aquí. Entonces, en idioma griego, la palabra anti significa esto, estar en lugar de, ponerse en lugar de alguien. Y aquí la Biblia, hermano, nos habla aquí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y verso 18. ¿Sí lo ve bien ahí, hermano? Vamos a ver. Yo creo que le puse letra más pequeña yo a esto. Y dice aquí el apóstol Juan, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Esta es la Biblia Reina Valera 60. Ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron, oiga, que el anticristo viene. Eso fue hace más o menos 2000 años. El apóstol Juan está diciendo que ya era el último tiempo y que ya se había dicho que el anticristo viene. Y sigue diciendo: así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Entonces, el apóstol Juan está explicando que el último tiempo, en el último tiempo va a venir un personaje que se llama, tal vez no se llama, ¿verdad? Pero que se le identifica como el anticristo. Amén. El anticristo, aquí incluso el apóstol Juan, y cabal como está traducido aquí a nuestro idioma español, está utilizando, diciendo el anticristo, lo está diciendo en algo que se llama caso nominativo, está, no dice, oíste que anticristo viene, sino que dice el anticristo porque está diciendo que es una persona. Y dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, después viene el apóstol Juan y dice que también han surgido muchos anticristos. Y después dice: por esto conocemos que es el último tiempo. Sin embargo, de todos modos, hay una persona que se va a manifestar, que es el anticristo, la persona. Amén. Entonces, hay uno que va a venir. Pero también desde aquel tiempo ya habían muchos, digámoslo así, anticristitos, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento de Pablo Besson dice: hijitos, hijitos, es la última hora. En la Reina Valera 60 dice que es el último tiempo, pero en griego dice es la última hora, es leshatos hora. Y como oíste es que el anticristo viene, también ahora muchos anticristos ha habido, de donde conocemos que es la escatoshora, la última hora. Entonces, le doy toda esa explicación, hermano, porque hay algunos que dicen que no hay tal anticristo, de que no se va a manifestar nadie y que son de esa gente que enseña que el Señor ya no va a venir, que saber de dónde sacaron su teología, que definitivamente no es de la Biblia. Pero sí, aquí dice, y hay otros, también el apóstol Pablo habla del inicuo, entonces la Biblia identifica al anticristo de diferentes formas. Ahora, lo que se ha enseñado es que el anticristo es una persona que se opone a Cristo. Y realmente, hermano, esta palabra anti tiene tres grandes significados, como ya se lo dije. Número uno, el que está en lugar de, número dos, el que se hace pasar por alguien, y número tres, el que se opone a alguien. Ahora, aquí la Biblia, hermano, entonces, digámoslo así, bueno, aquí lo puse yo. La palabra aquí, que se utiliza aquí en primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y verso 18, esta palabra anticristo se traduce del griego anticristos, anticristos. Y esta palabra anticristos es una palabra compuesta, es una palabra compuesta por este prefijo anti y por la otra palabra Christos. Y esta palabra anti es la que le había puesto yo aquí al principio, significa opuesto, pero no necesariamente creando conflicto, amén, no necesariamente chocando, no necesariamente estar en contra, sino que opuesto. Por eso le ponía el ejemplo, que esta silla podría ser el anti de este en el concepto griego, o esta puede ser el anti de este en el concepto griego, y así con todas las que están en la orilla. Entonces, por eso es opuesto, no necesariamente que está en contra, sino que es, digámoslo así, otra opción. También significa estar en lugar de, estar en la habitación de. Dice que a menudo se utiliza en la composición para denotar contraste, no necesariamente estar en contra, sino que contraste. Retribución, oiga, también significa sustitución, y también significa correspondencia, pero no de aquella correspondencia de enviarse cartas. Porque cuando la Biblia habla del anticristo, no necesariamente va a ser una persona que se va a oponer a Cristo, póngame mucha atención en esto, sino que es una persona que va a querer estar en el lugar que le corresponde a Jesucristo. Va a ser una persona que va a querer, como se lo puse aquí, que va a querer hacerse pasar por Cristo. O, según le estaba explicando, según el concepto de la palabra griega, es alguien que va a ser una opción, otra opción, en lugar de Cristo. Amén, hermano. Amén. Es como cuando usted va a comprar comida y usted solo mira todas las opciones que hay, ¿verdad? Y usted está eligiendo cuál es la que usted va a comprar y va a comer. Entonces, así es eso lo que hace el anticristo. Él se pone o se ofrece, digámoslo así, como una opción más para que la gente lo elija, lo siga, en lugar de elegir y de seguir a Jesucristo. De ahí entonces, hermano, que por ejemplo la religión es una religión, es, digámoslo así, religión del anticristo. Aunque ellos abiertamente no se oponen a Cristo, pero el Cristo que ellos predican no es el Cristo de la Biblia. Tendría que explicarle yo un montón de cosas ahí. Entonces, este anticristo actúa de una forma, lo vengo analizando esto de hace algún tiempo, pero que ya le puse la lupa en estos últimos días, hermano, me llamó la atención que este personaje actúa de una forma bien, bien solapada, bien, bien sutil. Y que nosotros, hermano, tenemos que saber, porque, óigame, hermano, porque, en primer lugar, si no estamos bien enterados de cómo es la situación, algunos podrían ser engañados por ese espíritu del anticristo o por el mero anticristo, número uno. Y número dos, algunos podrían ser engañados por el espíritu del anticristo, óigame pues, hermano, y ellos mismos ponerse en el lugar que le corresponde a Cristo, y entonces ellos estarían actuando como un anticristo, porque van a querer ponerse en el lugar que no les corresponde a ellos, sino que le corresponde al Señor Jesucristo. Ahora, mire, veamos estos versículos. Mateo 2:22 dice, pero oyendo que Arquelao, oiga esto pues, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de, esa frase, en lugar de, es la palabra anti. En griego, si usted tiene ahí un Nuevo Testamento en griego o tiene una Biblia con los números de Strong, usted se va a dar cuenta, hermano, de que ahí la palabra que se utiliza es la palabra anti. Pero si nos damos cuenta, aquí no está diciendo que Arquelao estaba en oposición a Herodes, ni que le estaba atacando. No dice nada, solo dice que este Arquelao estaba en lugar de Herodes. Entonces aquí, realmente, hermano, este Herodes sí representa al anticristo, al que se hace pasar en lugar de Cristo, al que quiere tomar el lugar de Cristo y que en algún momento incluso puede oponerse a Cristo. Porque, óigame pues, hermano, el enemigo puede actuar de diferentes formas. Número uno, va a querer, como dice aquí, número uno, va a querer ponerse en el lugar de Cristo. ¿En dónde? En las iglesias. ¿En dónde? En las personas, en el corazón de las personas, incluso en la fe de las personas. Ponerse en el lugar de Cristo. Otra cosa que va a hacer es hacerse pasar por Jesucristo. Y la tercera es oponerse al Señor Jesucristo. Entonces, realmente este Herodes es figura del anticristo. Porque la Biblia dice que sobre Israel solamente tenían que reinar israelitas, de cualquiera de las 12 tribus, pero solamente israelitas podían reinar sobre Israel. Sin embargo, este Herodes, hermano, este Herodes no era israelita de raza, no era israelita de raza. Y por eso él es figura, óigame pues, hermano, figura del anticristo. Y entonces nosotros tenemos que ponerle atención porque este Herodes tiene las características, óigame pues, de la persona que la Biblia lo identifica como anticristo y que yo le estoy explicando que significa que se pone en el lugar de Cristo, no necesariamente se le va a oponer, sino que va a querer ocupar el lugar del Señor. Y, óigame pues, hermano, y también nos habla de cómo actúa el espíritu del anticristo. Amén. Entonces estamos hablando de dos cosas. De la persona. Y estamos hablando del espíritu del anticristo. De lo cual nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado. Tanto de la persona como del espíritu para no ser engañados. Entonces, ¿cómo actúa la persona o cómo actúa el espíritu? En primer lugar, Herodes significa héroe. Eso significa Herodes, héroe. Y entonces, hermano, el espíritu del anticristo, una de las cosas que hace es promover héroes adentro de la iglesia. En el mundo, ¿qué importa, hermano? En el mundo, ¿qué importa, hermano, que promuevan lo que quieran, hermano? Incluso en el mundo hasta hay iglesias satánicas, pero ahí cada quien quiere adorar, ¿verdad? Si ellos quieren adorar a Satanás, pobrecitos ellos, se van a ir al infierno, pero ese es asunto de ellos. El problema es cuando entonces adentro de la iglesia se empiezan a promover héroes. Amén. Héroes o gente heroica, gente, óigame hermano, gente que, digámoslo así, que son grandes, pero según las propias fuerzas de ellos. Son gente, hermano, óigame, que se promueven a ellos mismos y no promueven al Señor. Y realmente, hermano, si nosotros ya empezamos a poner atención a cómo está la situación en la iglesia evangélica, nos damos cuenta de que parece que sí, este espíritu del anticristo sí está afectando. Porque es bien fácil, óigame, hermano, es bien fácil, por ejemplo, ver cómo dentro de la iglesia, por ejemplo, se promueven a cantantes. Que en alguna medida son héroes. ¿Por qué? Porque son grandes. Óigame esto, pues son grandes, ¿verdad? Que ya también a esos cantantes evangélicos le hacen fila para que le firme la Biblia, ¿verdad? Son meros chistosos. Pero si nosotros nos descuidamos, hermano, podemos caer, ser presa, digámoslo así, del espíritu del anticristo, que lo que hace es que promueve héroes, óigame. Y además de eso, Otro de los problemas que se da en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, hermano, es que toda la gente quiere ser grande adentro de la iglesia. Todos quieren ser grandes. Todos quieren ser grandes. Usted, hermano, mire, y eso es porque hay cristianos que cuando eran pequeños, no les los papás de ellos no les pusieron atención, no les mostraron amor, el niño se caía o la niña se caía y solita se tenía que levantar porque los papás no la llegaron a levantar, no le sobaron la herida. Entonces, hay muchos cristianos que tienen una deficiencia de atención y cuando llegan al Señor, óigame, como el Señor, una de las cosas que hace es que empiece a sanarle el alma a los cristianos. Entonces, por alguna razón, hay algunos, no todos, pero hay algunos que empiezan a desarrollar un, óigame esto pues hermano, un deseo desesperado por ser grandes adentro de la congregación en donde ellos están. Es una desesperación por querer ser el centro de la atención, por querer ser el que le, si le toca predicar y se la echó buena, quiere que cuando bajen le diga, hermano, ay, la hermana, qué gran tema el que usted se echó. Si le toca dirigir, quiere que cuando bajen le digan, ah, la hermano, hoy sí, bajó la gloria de Dios. Si le toca tocar algún instrumento, quiere que cuando bajen le digan, hoy sí, vos sí no te equivocas. Entonces, lo que quiere, lo que se promueve, óigame hermano, lo que promueve el espíritu del anticristo, el que se hace pasar por Cristo, el que quiere tomar el lugar de Cristo, es que quiere empezar a levantar pequeños héroes adentro de la iglesia para llamar la atención y que entonces la atención ya no esté puesta en el Señor Jesucristo, sino que esté puesta en la persona. Óigame, hermano, incluso los pastores podemos llegar a cometer ese error, que hermano, como contaba el apóstol una vez, de que en no sé qué país iban a hacer una actividad acerca del ministerio apostólico y la publicidad para promover la actividad del ministerio apostólico era que el hermano se abrochaba la camisa, que el hermano se abrochaba aquí las mancuernillas, que se ponía la corbata y de último actividad apostólica. Entonces, realmente esa publicidad pues no estaba dirigiendo la atención a lo que verdaderamente dice la Biblia acerca del ministerio apostólico, sino que estaba dirigiendo la atención hacia la persona. Amén, hermano. Es que usted, hermano, no puede ir detrás de las personas, sino que usted tiene que ir detrás de Jesucristo. Amén. Usted tiene que ir detrás de Jesucristo, hermano. Yo veo a veces, yo realmente, hermano, yo no entro solo, de vez en cuando entro a Facebook solo para ver qué hay y de ahí cierro. No me pongo a ver que, solo vengo a ver, miro lo que publican y que me aparece a mí, pero no me meto al perfil de cada uno a ver qué escriben los hermanos o a ver qué fotos ponen, no. Pero sí me doy cuenta que hay algunos hermanos que, por ejemplo, buscan a tal vez algún ministro de alabanza para tomarse una foto con él o con ella y ponerle en su perfil de Facebook. Entonces ahí, hermano, yo no quiero ser extremista tampoco, ¿verdad? De que, ah, entonces ese está siendo afectado por el espíritu del anticristo. No, no, no. Pero si siempre siente esa necesidad, tal vez sí. Entonces, hermano, y por eso viera, a mí me llamó la atención una vez que entrevistaron a un hermano y que le preguntaron en la memoria de él, cuando él era niño, cuáles eran sus personajes así, así como hermano, cuando usted, me imagino yo, ¿qué caricaturas miraba usted cuando era pequeño, hermano? Mazinger y esas cosas, ¿verdad? Entonces dice este hermano que en la memoria de él, cuando él era pequeño, no habían ese tipo de personajes, sino que en la memoria de él lo que había era, por ejemplo, David, Moisés, Abraham, porque a él de pequeño lo que lo ponían a hacer era a leer la Biblia, y él leía la Biblia, pero ahora, hermano, Usted incluso en el cuarto de sus hijos tiene ahí a Buzz Lightyear, ¿verdad? Un superhéroe ahí. Entonces eso es lo que hace el espíritu del anticristo empieza a promover héroes. Incluso yo en alguna vez leí, no sé si es verdad o no es verdad, porque tendría que investigar más, pero yo una vez leí de que ese personaje de Superman lo inventaron los judíos, porque cuando ellos estaban en el holocausto, ellos tenían la esperanza de que iba a aparecer un superhombre y los iba a liberar. Obviamente ese superhombre, si es verdad, ese superhombre que ellos estaban esperando era el Mesías. Lo único que ya vino hace 2000 años, ¿verdad? Y todavía no quieren entender. El asunto entonces, hermano, es de que el espíritu del anticristo lo que hace es promover héroes, personajes grandes. ¿Amén? Por eso usted mira que el mundo está lleno de personajes grandes, ¿verdad? El ídolo del fútbol. ¿Quién es el ídolo del fútbol ahorita, hermano? Depende, hermano, dicen, ¿verdad? Entonces, hay grandes en el fútbol. Óigame pues, hermano, hay grandes para el fútbol, hay grandes para el básquetbol, hay grandes para la música, hay grandes para las películas. Óigame, y el mundo, y el mismo mundo empieza a promover esa, ¿cómo le diría yo? Esa idolatría, ¿verdad? Al mejor de fútbol, ¿qué le dan, hermano? ¿Qué premio le dan al que es el mejor del fútbol? El botín de oro, ¿verdad? Al que es el mejor actor de todos, ¿qué le dan? Un Oscar. Al que es el mejor jugador de básquetbol del mundo, ¿qué le dan? Un trofeo, el más importante. Entonces, eso empieza a promover el mundo, y lo lamentable, óigame pues, hermano, es que también se empieza a introducir en la iglesia. Mire pues, el hecho de que nosotros no valgamos algunas cosas, no quiere decir que yo no se lo tenga que enseñar. Porque usted mira televisión, o no mira televisión. Usted tiene acceso a internet, o no tiene acceso a internet. Usted sabe qué es YouTube, o no sabe qué es YouTube. Sí, ¿verdad? Tal vez los grandes no, pero los jóvenes sí. Y ahí empiezan a salir un montón de locuras, hermano, en donde se ve claramente que el espíritu del anticristo está afectando la verdadera iglesia porque empieza a promover héroes. Ahora, el otro asunto es que aquí la Biblia dice que Arquelao reinaba en Judea anti Herodes, o sea, en lugar de Herodes. Entonces, ¿quién era el anti aquí? Arquelao. Ahora mire lo que significa Arquelao. Arquelao significa príncipe del pueblo. Amén. Significa gobernador del pueblo. Arquelao también significa pueblo, oiga, pueblo gobernando. Y a mí me llama la atención los tres significados. Pero viera que cuando estaba viendo esto, este significado de príncipe del pueblo, me llama la atención, hermano, porque yo lo que entiendo es que es una persona que fue el mismo pueblo el que lo puso. Fue el mismo pueblo el que lo puso. Y lo dijeron, no, este nos cae bien como príncipe, pongámoslo como príncipe y entonces hacemos lo que él nos dice. Amén. Y fue más o menos así como cuando Israel empezó a pedir rey. Dios sí les iba a dar rey, pero todavía no era el tiempo. Y entonces vino Dios, les dijo, ¿ustedes quieren rey? Sí, queremos rey, como todas las naciones que están alrededor nuestro. Le dijeron a Samuel. Entonces vino Samuel, le habló al Señor, y el Señor les puso un rey, pero no era el rey que Dios quería, sino que les dio un rey conforme a lo que ellos querían. Entonces, óigame pues, hermano, otro de los problemas, hermano, que promueve, otra de las situaciones que promueve el espíritu del anticristo, hermano, es adentro de la iglesia, obviamente, ¿verdad? Adentro de la iglesia. Es que la gente, como se lo vuelvo a repetir, el hecho que aquí nosotros, el Señor nos guarde de algunas cosas, no quiere decir de que yo no se las tenga que enseñar, yo se las tengo que enseñar. Pero hay lugares, hermano, en donde la gente hacen campañas de votación para elegir al pastor. Entonces, así hay algunos lugares en donde el pastor tiene que hacer lobby, ¿verdad? Ya unas semanas antes que van a venir las votaciones, si todo el año no había visitado a nadie, ahí empieza a visitar a la gente, ¿verdad? ¿Para qué? Para caerle bien al pueblo y entonces que el pueblo lo elija y él se quede. Si es una buena persona, pues qué bien por el pueblo, pero si es una mala persona, como mira pues, el error de este tiempo, y precisamente de este tiempo que nosotros estamos viviendo en estos últimos años, últimos 2, 3 años, que se ha agudizado mucho, óigame hermano, es ponerle mucha atención a lo que dice, pasa o siente la gente. Ese es el problema de ahora. Ponerle demasiada atención a lo que dice, siente o le pasa a las personas. Y por eso son esos movimientos sociales, que la gente por aquí, que la gente por allá, que hay que tener cuidado para no discriminar a este que es del otro lado, pero si se le dice que es del otro lado, se va a ir a quejar y entonces, y lo pueden mandar preso en algunos países, como así, creo que es en Australia, hermano, uno del otro lado, dice que está pidiendo eutanasia, porque en su país es un flagelo ser del otro lado. Entonces dice, como en el país de él dice que es un flagelo ser del otro lado, entonces prefiere morirse, ¿verdad? Y las noticias ahí internacionales va a ser un gran escándalo, óigame hermano, porque a un fulano endemoniado se siente discriminado. Entonces, el problema, hermano, óigame, el problema entonces es que, óigame esto, hermano, óigame lo que le estoy diciendo. Porque hace 2 años yo le dije que con esas bullas que estaban haciendo, ahora cualquiera iba a hacer manifestación y la cosa se iba a empeorar, y dicho y hecho. Entonces, óigame esto. Una de las situaciones que promueve el espíritu del anticristo en el mundo y que pueda llegar a afectar a la iglesia es que entonces las iglesias se conviertan en centros de ayuda social. Ah, yo no estoy de acuerdo con ese pastor, van a decir algunos, porque él no me va a visitar a mí. Y entonces empieza a alborotar a la gente y como él no está de acuerdo, entonces en algunos lados se echan a los pastores. ¿Por qué? Porque arquelao significa el príncipe del pueblo. Al que el pueblo le caiga bien, a ese va a poner el pueblo, y a ese sí le va a hacer caso el pueblo, hasta que el pastor, digámoslo así, ya no haga lo que el pueblo ya no le gusta. Entonces, ya no haga lo que al pueblo le gusta, entonces lo van a mover. ¿Me está escuchando, hermano? Entonces, no puede ser esto, pero que entonces pongamos al que nos cae bien. La otra situación que promueve el espíritu del anticristo es lo contrario, ¿verdad? Una situación que promueve es que el pueblo pone al que le cae bien y al que no le cae bien, echémonoslo y que se vaya, que renuncie o que mire cómo sale. Como fíjese hermano, una vez fui a un lugar, tuve que entrar a una colonia, no sabía el número de la casa, tuve que entrar a pie, hermano, y dejar mi carro ahí estacionado, y cuando yo vi venía un policía detrás de mí, me cayó mal, ¿verdad? La actitud, pero de plano ese es su trabajo. Entonces vine yo y me puse a platicar con él. Y ese policía, ese guardia, había sido pastor. Y me empezó a contar, hermano, cómo fue que llegó, después de ser pastor, o todavía siendo pastor, pero no ejerciendo el ministerio, trabajaba de eso. Lo que pasó fue que él tenía hijos, y sus hijos no andaban bien con el Señor. Y la iglesia, en lugar de comprender de que los hijos son una cosa y el pastor otra cosa, se echaron al pastor y lo quitaron. Ese es el espíritu del anticristo. Lo mismo que le pasó a Israel cuando vieron que los hijos de Samuel estaban mal. Dijeron a Samuel, vos ya estás bien viejo, así que mejor queremos rey. Entonces, el problema, hermano, es que el espíritu del anticristo empieza a actuar en las congregaciones para que la gente ponga al que les cae bien. Si no le caen bien, hacen lo que sea, ¿verdad? Y dicen, ese pastor que tenemos no nos gusta. Queremos elija uno que nos caiga bien a nosotros. Que no predique mucho, que no regañe mucho, que no pida diezmos, que si alguien está en pecado, de todo modo le dé privilegio y que deje de estar regañando a los que se duermen. Así va. Bueno. Ahora, por el otro lado, ese mismo espíritu del anticristo lo que hace es por otro lado hace que sea el pueblo el que gobierne. Mire, son dos situaciones diferentes, pero las dos son promovidas por el espíritu del anticristo. En una, el pueblo elige a uno y lo pone, y a él le hacen caso hasta que les cae bien. Cuando ya no les cae bien, se lo truena. Y el otro es de que aunque haya ministro, el pueblo quiere gobernar. Y las dos cosas son el espíritu del anticristo. Yo realmente, hermano, yo le doy gracias a Dios por ustedes, y el Señor lo sabe, es verdad, de que esta, por ejemplo, esta situación, hasta donde yo veo, no pasa aquí, que sea el pueblo el que quiera gobernar, pero hay otros lados en donde sí es el pueblo el que quiere gobernar. Esposa de él es pastor, y la esposa de él necesitaba que alguna señorita le ayudara. Entonces vino la hermana, en lugar de llamar a las patojas para que le fueran a ayudar, le habló a la encargada de la danza de las niñas y le dijo, mire hermana, necesito que me preste a dos señoritas porque hay que ir a hacer tal y tal cosa allá. Y vino la hermana y le dijo, no. La encargada a la esposa del pastor. No, hermana. No, porque el pastor ha dicho que no y que no sé qué y que no sé cuándo. Pero el que le estaba hablando era la esposa, ¿verdad? Ellas tenían que hacer caso. Después, la hermana le fue a hablar al encargado de la danza. Y le dijo, mire, hermano, necesito que me preste a dos jóvenes porque necesito hacer tal y tal cosa. ¿Y sabe qué le dijo el encargado de la danza de varones? No, le dijo. Ellos tienen que escuchar la palabra. ¿Quién gobernaba ahí? ¿Quién dice usted que gobernaba ahí? El pueblo. Entonces, la ayuda directa, incluso por eso Dios siempre trabaja en familias, ¿verdad? Adán y Eva, y a Jesús lo envió al hogar de José y María, e incluso en Apocalipsis también hay una familia, ¿verdad? Dios siempre trabaja en parejas, el esposo y la esposa. Entonces, la ayuda del pastor es la esposa. Pero ahí, pues ahí los hermanitos no se estaban sujetando. Ellos eran los que gobernaban. Y óigame, hermano, ese es el espíritu del anticristo. Cuando es la gente la que quiere gobernar. ¿Quién mandaba ahí? El pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. Hermano, mire, y eso que se ve en el ambiente de nuestro país, se mete dentro de las iglesias. Óigame pues, yo he sabido de ministros, que han estado pastoreando, digámosle así, alguna congregación durante 25 años. Han estado pastoreando congregaciones durante 25 años. Y después de ese alboroto que dejó contaminado al país, después las ovejas dicen, no, son cuentos. Dice, nosotros queremos que de ahora en adelante el pastor nos dé cuentas de qué es lo que hace. Y qué es lo que hace con el pisto. Entonces, ¿por qué? Porque es el espíritu del anticristo. En donde es la gente la que quiere gobernar. ¿Verdad? Aunque sean una, perdone cómo se lo voy a decir, aunque sean una partida de idiotas, pero quieren gobernar los países. Y después destruirlos. Como usted revisa la historia de Latinoamérica, países que eran, tenían sus problemas, pero después de que llegó uno de esos, lo destruyó completamente. Y eso, y ese es el espíritu del anticristo que quiere introducirse en las iglesias para que el pueblo gobierne. De hecho, hay algunas congregaciones en donde no hay pastor, especialmente de jóvenes. Y entonces, solitos ellos dicen que les va bien. Yo no creo, para mí que puede ser el espíritu del anticristo el que ya los haya contaminado y por eso no quieren sujetarse. No a alguien que el pueblo ponga, no, no, no. A alguien que sea Dios el que lo ponga. Amén. Amén, hermano. Porque mire, pues si nosotros tenemos la seguridad de que alguien no es puesto por Dios en alguna congregación, pues está bien. Hay orden para hacer las situaciones, ¿verdad? Hay un apóstol que se puede ir a decir, mire, tal, tal, tal cosa. Pero si el hombre es puesto por Dios, o la mujer es puesta por Dios, y la gente de todo modo lo quiere reconocer, ahí ese es el espíritu del anticristo, hermano. Ahora mire, pues, este nombre Arquelao es un nombre compuesto por dos palabras. Una es arco, como está aquí, arco. Y la otra es laos. Laos significa pueblo. Laos, la palabra griega laos significa pueblo. Y la primera parte es esta, arcos, que significa, oiga, ser el primero. Oiga esto, ser el primero. Y que también significa reinar. Pero me llamó mucho la atención esto, oiga, mi hermano, ser el primero. Porque el espíritu del anticristo, recuérdese que este Arquelao era el anti de Herodes, el que estaba en lugar de Herodes. Y estamos hablando que eso nos habla de la persona que es el anticristo y del espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué otra cosa hace el espíritu del anticristo en donde sea, ya sea en el mundo o quiere hacer adentro de las iglesias? Quiere ser el primero. Óigame, pues quiere ser el primero. Y yo, hermano, mire, yo he empezado a analizar unas cosas. Mire, pues, yo he empezado a analizar por qué hay algún tipo de problemas que es muy común en todas las congregaciones. Y yo quiero que me ponga mucha atención en esto, hermano. Porque hay problemas que son muy comunes en todas las congregaciones. Y una explicación es la que le di hace un momento. Porque hay gente que de niño, sus papás no les pusieron atención. Y cuando ya crecieron, si el Señor todavía no los ha restaurado en esa área, tienen deficiencia de atención. Entonces, quieren que se les ponga mucha atención, o que se les visite, o que se les dé la bienvenida, o que se les celebre el cumpleaños, hermano, hoy es el cumpleaños del hermano, vamos a hacerle pastel entre todos, ¿verdad? Hoy que sentí bien bendecido el servicio, dicen los hermanos, ¿verdad? Pero si al siguiente año, que es el cumpleaños de ellos, nadie se recuerda, en esta iglesia no hay amor, mejor me voy a otra. Realmente esas personas tienen un problema. El problema de deficiencia de atención. Pero lo otro puede ser, óigame hermano, lo otro puede ser de que estén siendo afectados por el anti, por el espíritu del anticristo. Y entonces hay ovejas, o incluso el mismo pastor, que siempre quiere ser el primero. Porque este Arquelao lo que promueve es que la gente siempre quiera ser la primera. Mire, pues, incluso otro de los problemas que se da, hermano, y que pues también hay que corregirlo, ¿verdad? Pero otro de los problemas que se da es que supóngase que se hace una lista de los hermanos con privilegio en alguna iglesia. Entonces, hermanos, hoy vamos a orar por todos los que son servidores. Fulano de tal, digamos que son 100 personas y se les olvidó uno. Ese uno, solo porque no lo llamaron, se siente devastado. Se siente mal, nadie me quiere, ni siquiera en la iglesia se acordaron de mí. Y hoy que es el día del Padre, ¿verdad? Mire pues, hermano, el problema es cuando eso se vuelve una necesidad desesperada. Y que la persona, si no se le da la atención que ella o que él quiere, revienta. Ese es el problema. Amén. Amén, hermano. Mira este otro. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Con quién estaba hablando Gabriel? Hermano, ¿con quién estaba hablando Gabriel? Con Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? ¿Quién era Zacarías? El papá de Juan el Bautista. Entonces, el ángel Gabriel estaba hablando con Zacarías, el papá de Juan el Bautista, pero al mismo tiempo estaba en la presencia de Dios. Estaba delante de Dios. O sea, esas eran dos dimensiones, ¿verdad? En una dimensión estaba hablando con Zacarías y en otra dimensión estaba delante de Dios. El asunto entonces dice que yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Oiga, estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias, estas buenas nuevas. Verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Esa frase, por cuanto, se traduce del griego anti. Pero ahí no está hablando de oposición. Ahí está hablando de que como no creíste esto, entonces te va a pasar esto. Es como que decía, la correspondencia. Entonces dice, hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Entonces, ¿qué hace el espíritu del anticristo? Hace que la gente no crea la palabra del Señor. Pero mire pues, es que esto fue tremendo, hermano. El ángel se le apareció, hermano. ¿Alguna vez a usted se le ha aparecido algún ángel, hermano? A este, oigan, pues, a este se le apareció un ángel de verdad. Y le dijo, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Y Zacarías no creyó. Y entonces, óigame pues, hermano bendito. Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque Dios nos ha hablado a nosotros. A algunos Dios les ha hablado, hermano. A algunos, puede ser que incluso algunos hayan oído literalmente la voz de Dios que les habló. Otros puede ser que Dios les habló a su corazón, que aunque tal vez no oyeron literalmente la voz de Dios, tienen la seguridad de que fue Dios el que les habló. Otros tal vez estaban leyendo la Biblia, hermano, y Dios les habló leyendo la Biblia. Dios les habló. Óigame, pero lo que promueve el espíritu del anticristo es que la gente deje de creer la palabra de Dios. Y por eso puse aquí que esta palabra aquí dice, por cuanto no creíste, esta palabra creíste, se traduce del griego pisteuo. Y significa poner la confianza, también significa pensar que es verdad. Entonces, por cuanto no pusiste tu confianza en la palabra, le estaban diciendo a Zacarías, por cuanto no pensaste que era verdad la palabra. Ahora, mire pues, óigame pues, hermano. El espíritu del anticristo, entonces, lo que hace es que dice que lo que dice la Biblia no es verdad. Yo no sé si le comenté hace algunos años que uno de los movimientos teológicos, de teología, es que hay gente que está empezando a decir que lo que dice Génesis no es verdad, sino que es alegoría. Porque no puede ser posible que Dios en 6 días haya creado o haya ordenado los cielos y la tierra. No puede ser. Es ilógico. Entonces, eso no es verdad. Solo es una alegoría. Eso esas tendencias teológicas son inspiradas por el espíritu del anticristo. Y eso se enseña en universidades teológicas evangélicas, en seminarios teológicos evangélicos, en donde están diciendo que no puede ser posible y que por lo tanto no es verdad. Ese es el espíritu del anticristo. Óigame pues, hermano. Usted tiene que estar, por eso yo le dije, hermano, usted me tiene que poner atención en esto que yo le estoy diciendo. Porque esto lo puede guardar a usted de que usted no sea engañado, hermano. Y usted no cometa el error que tal vez llegue un testigo de Jehová o un mormón y viera, aquí queremos platicar con usted. Pase adelante, don mormón, le dice el hermano. Y quiere tomar una tacita de café, no será mucha molestia. Se echan la de don el profesor Girafales y doña Florinda. Y ellos llevan un espíritu de error. Después que Jesús no es Dios, sino que es un ángel y que por aquí, que por allá. Después el hermano ya deja de ir a la iglesia. Ya no lee la Biblia. Dice, me engañaron, dice. Tanto tiempo que yo creí que eso era verdad y ahora me doy cuenta de que es mentira. ¿Qué le pasó? El espíritu del anticristo lo envolvió. Y dice, tanto tiempo que yo creí ni leía la Biblia, por eso fue que se lo vacilaron, porque si no, no se lo hubieran vacilado. Como le pasó una vez a un hermano. Lo agarró un testigo de Jehová y le dijo que Jesús no era Dios y se lo baboseó bien. Bueno, no fue baboseada realmente, fue contaminación. Y llegó con un hermano maestro de la palabra, le dijo, hermano, mira, casi llorándolo. Por lo menos yo así me recuerdo que lo contó el hermano, casi llorando. Que le dijo, mira hermano, acabo de hablar con un fulano y me dijo que Jesús no es Dios. Y le dijo, mira, porque el otro le dijo, si vos me mostrás, no sé si era testigo de Jehová o mormón, si vos me mostrás un versículo donde la Biblia diga que Jesús es Dios, yo me vuelvo evangélico. Y el otro, como no sabía la Biblia, no supo qué contestarle. Entonces cuando el hermano llegó con el maestro a preguntarle algún verso, dice que el hermano dijo, a mí me dieron ganas de peinarlo, dijo. Tantos versos que dicen que Jesús es Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? El anticristo empieza a sembrar duda en el corazón de las personas. Otra de las cosas que dicen las nuevas teologías es de que no fue Moisés el que escribió el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sino que fue alguien más, porque ahí, ¿cómo Moisés iba a escribir de cómo se creó la tierra si él no estaba en ese tiempo? Es sencillo, ¿verdad? Por pura revelación de Dios. Y que entonces lo que pasó con Génesis fue que empezaron a juntar un montón de relatos arcaicos y así fue como se formó. Pero lo que a mí me preocupa es que la gente... cristianos que no leen la Biblia y que no escuchan la voz de su pastor empiezan a investigar en internet. Ah, sí, pues es lógico, dicen, tiene razón para la inteligencia humana, tiene razón. Si la ciencia dice que fueron miles de millones de años en donde un átomo, pero infinitamente pequeño, estaba supercalentado hasta que explotó y ese fue el Big Bang, hermano, mire, de verdad, se necesita ser demasiado lento o tener demasiada fe para creer ese cuento, hermano. Es más lógico creer que Dios lo creó, porque Dios lo creó. El asunto entonces es que lo que hace el espíritu del anticristo es que empieza a sembrar duda acerca de la palabra de Dios en los cristianos. En los cristianos. Entonces, hermano, aquí pues tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Y de hecho, hermano, las tendencias ahora en las iglesias es que los nuevos... no sé cómo decirle, ministro, no sé, pues sí, digámosle ministros, porque al final de cuentas yo no sé si son o no son, ¿verdad? Es de que no han tenido una sólida base doctrinal y empiezan a enseñar cosas que no dice la Biblia. Y lo peor, hermano, es que, bueno, no sé, Lo peor es que a veces son iglesias, hermano, de miles de gentes que están siendo ministrados por el espíritu del anticristo porque no creen que la palabra de Dios sea verdad. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con ese espíritu del anticristo, que lo que empieza a hacer es que la gente deje de creer la palabra de Dios. Si sube el hermano al teclado, con este voy a terminar. Dice aquí la Biblia, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de esas tres palabras, esa frase, esa preposición, como usted quiera decirla, en lugar de, se traduce de una palabra que es anti, que ya se lo expliqué, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuál es el anti del pescado? La serpiente. Entonces, y mire, hermano, para mí esto es más claro, no puede ser, porque la serpiente representa al chamuco. Y el pez representa a Jesús. Aquel pez que también se utiliza esta palabra, pero aquel pez que cuando le pidieron a Jesús el impuesto del templo, dijo, mandó a Pedro, le dijo, mira, cuando llegues va a haber un pez y va a tener dos monedas. Esas dos monedas va a ser una para vos y una para mí. Pero para que le sacaran la moneda, tuvieron que matar al pez. Y eso fue lo que le salvó la vida, digámoslo así, lo que sustituyó. En el caso de Pedro, era el Señor, ¿no? Porque es el mismo es el pez. Entonces, bien interesante, hermano, de que lo que hace el espíritu del anticristo es que a las personas no deja que las personas vean a Jesús, sino que hace que las personas lo vean a él. No deja que las personas pongan la atención en Jesús, sino que hace que las personas pongan su atención en él. Y aquí, hermano, bueno, de la serpiente, tendríamos que hablar de la serpiente. De hecho, hace algunos meses, me recuerdo yo, que hablamos acerca de la mejor arma que tiene la serpiente para atacar. ¿Cuál es la mejor arma que tiene la serpiente para atacar, hermano? La boca, ¿verdad? La serpiente una serpiente normal no ataca con la cola. ¿O sí? No ataca con la cola. ¿Con qué ataca? Con la boca. Incluso aquellas serpientes bien grandes, ¿verdad? Que envuelven a los animales y los matan. Incluso a veces vivos se los tragan. Entonces es bien interesante, hermano, que lo que hace, óigame hermano, que lo que hace el espíritu del anticristo es que cuando la gente tiene necesidad, se pone él se pone el anticristo. Entonces la gente ya no deja de buscar a Jesús. Hermano, ¿por qué cree que hay mucha gente que ha dejado de congregarse? ¿Qué les pasó? Puede ser que haya tenido problemas en la iglesia, pero mire, hermano, cuando uno está enamorado del Señor y cuando uno está necesitado del Señor, hermano, hagan lo que le hagan a uno, uno sigue llegando, porque es mucho el amor o la necesidad de uno por el Señor y de todo modo llega uno. Pero hay gente, hermano, que por alguna razón los atacó el espíritu del anticristo y en lugar de que ellos comieran pescado, comieron serpiente. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Hay más. Y son un montón, hermano. Son un montón. Yo solo traje aquí algunos de una palabra, pero son varias palabras en donde aparece esa preposición anti. Hay un montón de antis, pero el enfoque que yo quiero que veamos, hermano, para que el Señor nos guarde a nosotros, es que esto nos habla de la persona que la Biblia identifica como el anticristo y que también nos habla del espíritu del anticristo que puede atacar. Amén. En el nombre de Jesús, hermano, levante su oración, hermano, levante su oración. Pídele al Señor que lo guarde, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.